Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Desde que empezamos, la filosofía de la banda fue la unión, estar siempre juntos, la amistad. Y bueno, seguimos con esa esencia, con esa filosofía. Así que, más allá del éxito, así entre comillas, comercial, vemos el éxito de estar juntos. Toda la gente que labura hoy acá eran los amigos del barrio de Mataderos. Nos juntábamos en una esquina y yo llevaba mi viola, otro llevaba su viola y ahí soñábamos que estábamos arriba de un escenario, no sé. No sé en qué año, hace como 15 años, yo estaba en mi casa festejando fin de año y vino el Chizo recontra re loco en un Torino azul y me dijo, ¿me prestás la batería para tocar en la puerta de mi casa? Y le dije que no. Y a los 10 minutos le dije que sí, y ahí se formó la renga. Fue ese fin de año de ir a pedir la batería para que salgamos a tocar ahí a la vereda, viste, bueno. El tanque dijo, esto está en rempedo, no voy a sacar la batería. Y después se animó, bueno, y ahí empezó toda la relación y la historia ya contada. Todos trabajábamos, íbamos a ensayar a Flores y ensayábamos de 10 de la noche a 3 de la mañana y a las 7 nos levantamos para ir a trabajar así durante, no sé, 10 años creo que pasaron. Y nunca pensamos en nada, o sea, en nada de qué podría llegar a lograrse. Pero bueno, ahora se hizo algo increíble. Fue muy lindo que después ese sueño se concretara también, ¿no? Que ese sueño de tocar ahí para los amigos, después decidir armar la banda y llegar a todo esto, es un flash, ¿verdad? Los tallos de esas rosas.